Mira, yo respeto el pensamiento de cada uno. Cada uno puede pensar políticamente lo que se le da la gana. Ese es mi criterio, siempre fue. Pero hubo bastante manoseo con los derechos humanos, pero muchísimo con el gobierno anterior. ¿Y ahora qué pasa? ¿Vuelven a cometer errores otra vez? No, no debe ser así. Creo que no nos merecemos ninguno de los afectados, ni siquiera el pueblo se merece tampoco. Esto hay que buscar determinarlo de alguna manera, de ponerle, no fin, porque nunca va a llegar el fin, pero de ponerle un poco más de armonía para todos, ¿viste? Y no, yo no admito que nadie opine lo que no debe opinar y lo que no sabe. Elia, te hacemos la última antes de despedirte y agradecerte, y tiene que ver con, bueno, lo sucedido la semana pasada con el caso de Eve de Bonafini y todo lo que despertó. En el día de hoy justamente también se cumple la marcha 2000 de las madres. Sé que ustedes tienen serias diferencias, lo hemos hablado con vos en alguna oportunidad, pero te pregunto también, como militante de los derechos humanos que sos, ¿qué significó para vos todo lo sucedido el fin de semana pasado y el jueves y viernes de la semana anterior? Mira, yo pienso que hubo dos cosas para mí, ¿eh? La primera, el juez no tendría que haber mandado a la plaza a nadie para detener a Eve, porque no es el lugar. Ese lugar es un lugar para nosotras, como medio, como se dice, la palabra no me sale, pero bueno, de recuerdos. Sí. De recuerdos, viste, de homenaje hacia nuestros desaparecidos. Esa es la verdad. Así que ese es el error que cometió el juez. Pero Eve también cometió un error. Yo lamento en decirlo, porque también me duele, porque la gente que mucho no saben, involucran a todas las madres. Y no es así, ¿sabes? No todas somos iguales. Ella tendría que haberse presentado de entrada, si se siente, como se dice, inocente. Yo me presento. ¿A mí qué? Me presento, contesto y hago todo lo que tengo, lo que me dicen. Y defiendo mi postura. Pero no lo hizo. Tendría que haber tenido en cuenta una cosa para mí muy importante. Que todo lo que hace, tendría que tener prioridad el recuerdo de sus hijos. Que sus hijos deberían sentirse orgullosos de su mamá, que defiende los derechos humanos y que ha peleado durante años. Y creo que se equivoca. En resumidas cuentas, se equivoca. No es por ese lado donde van los derechos humanos. Y el respeto que se le debe a todos nuestros queridos desaparecidos. Me parece. Ahora lo que va a seguir, no sé qué es lo que va a ser, y espero que sea todo con justicia. Y todo esto se ha removido tanto, y ¿sabes qué? Políticamente, que es lo que me duele, no se separan los derechos humanos de la política, se usan, los han usado. Si uno se remite a los años, a los recuerdos, todo esto, se han usado. Entonces tiene que haber un respeto, vuelvo a repetir, y a ver cómo encaminamos todo, ¿viste? Antes que desaparezcamos todas las madres, porque vamos desapareciendo, ¿eh? Yo te puedo garantizar, ya la edad no nos da para tanto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que ella es culpable. Entonces, bueno, si no lo es, que vaya. Yo te cuento una cosa. Yo he estado en el proyecto X, a mí me ha llamado el fiscal. Tuve que ir a declarar y fui. ¿Yo por qué tengo que tener miedo? Yo fui y declaré lo que tenía que declarar. Eso fue en la época de Kraft, que me metieron en el proyecto X, me corrieron con los caballos, que yo todo lo que me hicieron. Y fui. Fui, porque no tengo miedo. Si defiendo mi verdad, no tengo miedo, chicos, de ninguna manera. Les puedo asegurar. Elia, te agradecemos, como siempre, es un placer. A lo mejor fui un poco larga, pero... No, por favor, siempre es para nosotros, es un placer escucharte, es un placer entrevistarte y que nos sigas marcando el camino. Como vos decís, es una historia larga, es una historia de lucha, es una historia de memoria la que debemos recuperar y nos parecía apropiado poder hablar con vos justamente luego de estas nefastas declaraciones del presidente Mauricio Macri, tal cual, poniendo en duda tal cual, la historia. Tal cual, porque nosotros ahora ya... Después de tantos años, tenemos que dejarle algo a ustedes, a las nuevas generaciones, el respeto que se le debe, ¿viste? A los que desaparecieron, el respeto que se le debe a los que vienen ahora, que cambie todo. Pero si no cambiamos el modo de ser, esto no le damos ningún ejemplo a las futuras generaciones.